Soy una especie de animal que siempre sabe a dónde vas. Soy este amigo que muere por ti y nunca lo sabrás. Y siempre vivirá por ti. Soy este amigo que tú ves todos los días sin querer, y este tu amigo se muere por ti y no hay nada que hacer. Fue casi sin querer. Te amo. Soy este amigo que no puede más y nunca cambiará y siempre morirá.